misma Independiente de la Copa Argentina le ganó Defensa y Justicia en el Estadio Granate y hubo 40 de la barra de Independiente detenidos porque protagonizaron escándalos al entrar al estadio. 3 minutos pasaron de las 7, 8 grados 12 en Buenos Aires, el deporte con Bernardes. En los Juegos Olímpicos, en el tenis, pasó a tercera ronda el tandilense Juan Martín del Potro. Le ganó en 3 sets al portugués João Sousa, 6-3, 1-6, 6-3. Mañana vuelve a jugar del Potro, en este caso contra el japonés Daniel Taro. En dobles, el mismo del Potro, en dupla con el también tandilense Máximo González, fueron eliminados por la dupla española de Rafael Nadal y Marc López, que le ganaron 6-3, 5-7 y 6-2. Hoy también en el tenis, no antes de las 12 y media del mediodía, se presenta el también tandilense Juan Pico Mónaco frente al escocés número 2 del mundo, Andy Murray. Victorias en el hockey. En el hockey masculino, primer triunfo del seleccionado nacional, le ganó a Canadá 3-1. Matías Paredes y Gonzalo Peiliat en dos ocasiones los goles argentinos. Scott Tapper para Canadá. Hoy tercera presentación, juegan a partir de las 11 de la mañana frente al seleccionado de la India.